muy probablemente ustedes ya este texto que vamos a utilizar como base ya lo hayan visto en alguna otra materia, particularmente hasta donde yo sé en políticas y planificación, no sé si en alguna otra materia. Pero bueno, se trata de, digo, más allá de las distancias o salvedades que uno puede hacer, no sobre solamente sobre este autor, sino sobre cualquier otro, es un texto que ya forma parte de cierto bagaje clásico, sobre todo en este nivel conceptual, para ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos del Estado, no en un sentido vulgar, sino en el sentido de las ciencias sociales actuales. Me refiero al texto Apunte para una teoría del Estado de Guillermo O'Donnell, en el cual plantea algunas cuestiones, a mi juicio, fundamentales para entender el funcionamiento del Estado capitalista en una sociedad como la nuestra, y que a tal punto planteó lo de la salvedad, digamos, esto sospecho que a esta altura de los acontecimientos ustedes ya lo habrán pensado solitos, no necesariamente cuando una cátedra incorpora un texto está al mismo tiempo haciendo una proclama de adhesión a todas y cada una de las ideas que allí aparecen. Muchas veces la incorporación de determinados textos en una bibliografía tiene más que ver con el carácter explicativo y hasta pedagógico, más que con una adhesión 100% de lo que dice. Digo, a tal punto es esto que en la próxima clase lo que vamos a ver, y solo a título de una breve visita por otras perspectivas, vamos a ver otras cuatro perspectivas sobre alguna de las temáticas que O'Donnell trata en este texto, y ahí me refiero a Weber con su tipología de los tipos de dominación y de liderazgo, vamos a ver a Marx y Engels en su planteo sobre el Estado en el Manifiesto del Partido Comunista, vamos a ver a Gramsci en sus notas sobre el Estado y sobre Maquiavelo y el Príncipe Moderno, y un momentito, y vamos a ver al trabajo de Althusser, ya también otro clásico, sobre... Bueno, yendo al tema en cuestión, el Estado, digamos, en el Estado capitalista, el Estado en una sociedad como la nuestra, habitualmente se manifiesta a través de sus instituciones. Uno tiende a, desde el pensamiento vulgar o cotidiano, digamos, de la percepción cotidiana, uno tiende a, en el mejor de los casos, cuando piensa en el Estado, piensa en sus instituciones, sus organismos, en su materialidad, digamos, en su cristalización, diría O'Donnell en el texto en cuestión. Digo en el mejor de los casos porque también suele confundirse Estado con gobierno, y eso también es toda una temática de la teoría política y su debida distancia y demás. Sin embargo, O'Donnell, desde el punto de vista conceptual, lo que plantea es que el Estado es el componente, sería el componente específicamente político de la dominación en una extensión territorial limitada. Eso sería lo que él entiende por el Estado. Es decir, lejos de esa materialidad con que normalmente pensamos al Estado, este no sería algo tangible, sino que sería una una parte, un componente específico, en este caso político, de una relación de dominación. Por supuesto, en una sociedad capitalista en la cual lo que rige es la dominación social mucho más extendida. En este caso sería la dominación política que está incluida en la dominación social más importante. ¿Qué se entendería entonces por dominación? Dominación es la capacidad, o algo así, como la capacidad vigente y potencial, digamos, actual y potencial, de imponer la voluntad incluso a otros, incluso con la resistencia, aunque no necesariamente esto sea siempre así. En terminología menos de las ciencias sociales, para que se entienda más, sería algo así como la capacidad de mandar. La capacidad de mandar y que esto sea obedecido. Ahora, ¿en dónde entra aquí a jugar lo político? A lo político lo caracteriza el monopolio o la supremacía o el uso preponderante del control de los medios de coerción física. ¿Por qué? Porque es en última instancia la garantía de que esa capacidad de dominación, esa capacidad de imponer una voluntad sobre los otros, tenga garantía de cumplimiento. En términos generales, la dominación es por definición asimétrica. Están los que dominan y los dominados. Digo, para que haya una relación de dominación, jamás esta podría ser una relación equitativa o simétrica. Toda esta expresión y toda la dominación de lo político y la dominación es muy parecida a la del Estado Beberiano, muy parecida a lo que dice Weber. Sí. Sí. Es que no sé si escucharon lo que dijo la compañera, dice que en un punto hay punto de contacto con lo que plantea Weber. Es que me parece que una de las virtudes que tiene el planteo de O'Donnell es que incorpora en una visión bastante heterogénea. Uno se ve tentado a etiquetar siempre. O'Donnell uno lo podría alinear en una mirada sistémica sobre la sociedad, para decirlo así brutalmente y rápidamente. Pero tiene la virtud de incorporar alguna de las miradas como la que se señalaba acá de Weber, pero tampoco desconoce la base conflictiva de la sociedad capitalista, que es la dominación de capitalistas sobre proletarios. Con lo cual también incorpora, vamos a ver ahí reflejado, algunas de las expresiones del análisis marxista. Entonces decía, la dominación es relacional y por definición asimétrica. Es una relación obviamente desigual. Y ahí O'Donnell señala un menú de cuatro tipos de recursos desiguales que son los que permiten el ejercicio de esa dominación. El control de los medios de coerción física es un recurso importante. El control de los recursos económicos es otro recurso destacable. El control de los recursos de información y de conocimiento y de incluso de tecnología es otro. Y el control ideológico, cumple un rol fundamental, y acá alguien podría decir, bueno, ahí aparece también algo de los planteos de Althusser, digamos, el control ideológico, que es el que hace, es el que garantiza o hace tolerable la persistencia en una relación desigual, sin revelarse, sin revelarse y contribuyendo de alguna manera por acción o omisión a su reproducción ad infinitum. Ahora, el acceso a estos recursos de dominación está básicamente definida por la condición de clase, digamos, la pertenencia diferenciada por la condición de clase, la pertenencia a la clase de los propietarios o a la clase de quienes venden como toda posibilidad su fuerza de trabajo, es lo que define la diferencia en cuanto al acceso a estos recursos de dominación. Es esta modalidad que tiene las relaciones de producción en el marco del capitalismo, esto es la apropiación del valor por parte de una clase en desmedro de la otra, es lo que a la vez constituye a esas clases. En tanto y en cuanto yo participo de esa relación de producción, me constituyo como actor. Estas definiciones que plantea O'Donnell en un nivel de abstracción importante, en un punto, y lo vamos a ir retomando seguramente la clase que viene, vamos a ir y venir, en algún punto dialogan y en algún punto polemizan con afirmaciones más clásicas de otro tipo de autores, en donde se concibe en este caso, al Estado o a la dominación de clase como de una manera distinta que se establece en torno a la creación y apropiación de la riqueza, es la más importante, no la única, no el único tipo de relación de dominación que se da en una sociedad capitalista, pero es sí la que ordena de alguna manera a la sociedad civil. Se trata claramente de una relación de explotación, por tanto es inherentemente conflictiva. Y esto excede a que los sujetos sociales que participen lo reconozcan o no, digamos, es una relación en la cual unos con su fuerza de trabajo generan la riqueza y otros con su patrimonio para poseer los medios de producción se la extraen, es necesariamente conflictiva. Luego tenemos toda la sociedad, toda el enmascaramiento que funciona en el nivel ideológico más para que eso aparezca como lo más natural del mundo, pero cualquiera que lo piense un solo instante, esto de este ejercicio natural que hacemos los que todos los días nos dirigimos a un trabajo, nos parece lo más razonable del mundo que uno cumple con determinado horario y determinadas tareas sobre las expectativas que hay de lo que uno vaya a realizar y que el fruto de ese trabajo se lo apropie una empresa, una persona, lo que sea, siendo que la retribución que uno obtiene sirva para nada más y nada menos que para reproducir la fuerza de trabajo y al otro día otra vez volver a ofrecerla, ¿no? Entonces digo, esto es, independientemente que se lo reflexione así o no, con tanta crudeza, es lo que decíamos antes, esta relación es conflictiva independientemente de que los sujetos intervinientes lo reconozcan o no, y ahí es donde interviene la ideología, o el control ideológico, que es el que básicamente lo que encubre es el carácter conflictivo de esa relación social. Pero a diferencia, yo les decía, vamos a ir y venir con distintos autores, a diferencia de lo que en otra línea de pensamiento se plantea, ese control ideológico tampoco es externo a esa relación. Es co-constitutivo de la relación social de dominación, plantea O'Donnell. Cuando veamos, que también lo deben haber visto en alguna otra materia, el planteo de Althusser, aparecen como aparatos externos cuya misión es distribuir la ideología dominante de manera tal de garantizar la reproducción de ese sistema de explotación. O'Donnell dice, por supuesto que la ideología es determinante para que ese carácter conflictivo sea, si no eliminado, por lo menos atenuado, con la cara lavada, enmascarado, disfrazado, usemos en cada caso y en cada situación concreta usemos la figura que más nos parezca que cumple con, que explica la situación, sino que dice, no es que hay, y acá discutiendo con la metáfora de la base de la estructura económica y la superestructura ideológica, dice, no es que hay una determinación económica más importante, dice, no, el control ideológico es co-constitutivo y está imbrincado en la relación económica de dominación. No, ahí las discusiones más con el marxismo. No, incluso Althusser, bueno, lo vamos a ver en detenimiento la clase que viene, pidiendo disculpas, comete una serie de sacrilegios contra la palabra de Carlos Marx y demás. Todo el tiempo dice, no es que yo diga que esto sea mentira, lo que pasa es que habría que agregarle tal cosa y demás. Bueno, eran momentos en los cuales, en la obra de Althusser, en los cuales no había discusiones más profundas, no solo a nivel teórico, sino sobre el estado de las realizaciones de ese socialismo proclamado, lo que después de la caída de la crisis de los así llamados socialismos reales, por eso se usa esa terminología, que es más allá de todos los planteos teóricos, hubo regímenes que realmente intentaron poner en práctica el socialismo. Digo, y luego de la crisis, bueno, eso trajo un correlato de una serie de discusiones filosóficas, los postestructuralistas y demás, que ya directamente no le piden disculpa a los autores originarios del marxismo, sino que ya discuten o lo superan. En ese caso, Althusser es muy simpático, por lo menos en la traducción, yo no he leído en el idioma original, pero aparece constantemente el pedido de disculpa para no ser expulsado, del paraíso marxiano. No, lo de la base de la superestructura es un planteo concreto de Carlos Marx que después fue motivo de distintas interpretaciones a lo largo del desarrollo teórico, pero que tiene que ver, es una de las discusiones centrales sobre la teoría marxista y la praxis y demás. Una de las discusiones centrales es una discusión, digamos, fundamental sobre cómo funcionan, y ni hablar el tema que nos convoca a nosotros, que es el tema del Estado como la superestructura de las instituciones, la ideología y demás. Volviendo, decía entonces, ese control ideológico no sería externo a esa relación, sino que sería co-constitutivo. Así como esa relación tiene una evidente base económica entre los que poseen y los que no poseen, el control ideológico va de suyo con la misma relación y es lo que la hace continuar en el tiempo, que se desarrolle en el tiempo. Bueno, este aspecto político, dice O'Donnell, cuando él se refiere al aspecto político de la dominación, funciona como de esa manera. La sociedad capitalista es la primera en la historia de la humanidad en donde está escindida la dominación económica de la coacción, de la capacidad de mandar, de hacer, de la voluntad de mando y de obediencia, diríamos, para continuar la situación. Digamos, en el feudalismo, para no ir más lejos, el señor feudal es a la vez el que domina económicamente, pero es el que establece las reglas y demás. Es en la sociedad capitalista donde por primera vez se escinde esos dos atributos. Entonces la clase de los capitalistas de alguna manera resignan la capacidad de coaccionar y en última instancia de usar la coerción para que se cumpla lo que en última instancia es la reproducción de las relaciones. Sin embargo, en un contrato, para analizar una situación concreta, en un contrato de trabajo, si uno lo ve en apariencia, concurren libremente un poseedor de medio de producción que necesita contratar a un trabajador libre para que produzca riqueza y en última instancia sea el capitalista en el que se quede con el fruto de esa producción. Y aparentemente ahí el Estado no tiene nada que ver, es un contrato entre privados en donde libremente, porque esa es la condición de la sociedad capitalista, los hombres libres, digamos, uno al ser un hombre libre, a diferencia de una sociedad esclavista, por ejemplo, concurre libremente a las relaciones de producción y entonces uno no es obligado a ser explotado. Digamos, hay una, lo que podríamos decir, una coerción económica potencial, en el sentido que uno se ve impulsado a ser explotado porque necesita sobrevivir. ¿No es elegido ser explotado o morir de hambre? Claro, entonces uno necesita sobrevivir, necesita alimentarse, necesita cuestiones, aunque sea básicas, de vestido y algunas más introducidas, algunas naturales como la necesidad de alimentación, otras más introducidas por la cultura, una vivienda, la posibilidad de vestirse, la posibilidad de cuidar su salud y demás. Bueno, todo eso cuesta, entonces uno indirectamente, pero digo, a nadie le ponen la pistola en la cabeza para decirle tenés que trabajar, si no vas a perder tu libertad o vas a perder la vida y demás. No es como en la persecución del gaucho que relata el Martín Fierro, en donde el vago entretenido era compulsivamente por el Estado obligado a ir a la frontera a luchar contra los malones y demás, sino que uno libremente, en apariencia uno libremente concurre al mercado laboral, podríamos decir, a ofrecer lo único que tiene para ofrecer como trabajador, que es su fuerza de trabajo. Y entonces ahí aparentemente el Estado no tiene nada que ver porque son condiciones que se pactan tácitamente en una sociedad compleja como la actual, porque nadie que haya sido empleado, salvo honrosas excepciones, discutió con su potencial patrón todas y cada una de las condiciones de trabajo, uno se encuadra en convenios colectivos, si es que los hay, bueno, todo el régimen laboral vigente en cada caso. Sin embargo, dice O'Donnell, aparentemente no está el Estado, pero esa relación conflictiva, contradictoria en sí misma, encuentra su razón de ser en la existencia del Estado. Porque tanto el empleador, el capitalista, como el trabajador saben que en última instancia hay algo más para resolver potenciales conflictos que se pudieran plantear de manera explícita, y ese algo más, ese plus, es el Estado. El Estado, a través de el régimen, en este caso jurídico laboral vigente, y a través de las instituciones estatales que se ocupan de que las relaciones laborales se conduzcan dentro de lo que es la legislación vigente. Este ejemplo que pone O'Donnell, que me parece que está bueno porque, bueno, quien más, quien menos ha pasado, pasa y pasará por esas relaciones laborales, con lo cual es más fácil de comprender este planteo. Este ejemplo que pone O'Donnell decía es para polemizar con ciertas visiones del Estado capitalista que tienden a pensar al Estado como una cosa, como un objeto, como algo que es susceptible de ser tomado. Digamos, hay metáforas sobre todo desde el punto de vista del pensamiento, de ciertos pensamientos revolucionarios, que pareciera que tomando, y cuando digo tomando lo digo literalmente, es haciendo el conjunto de materialidades que conformarían el Estado de esa perspectiva, uno estaría terminando ipso facto con la sociedad capitalista. Lo que plantea O'Donnell, dice, la sociedad capitalista se asienta en las relaciones de producción, y esas relaciones de producción desiguales no son una cosa que sea susceptible de ser agarrada. Con el pasaje más, lo único que le pido es que traten de ¿dónde estábamos? Decía, esa relación social de dominación no es algo que pueda ser agarrado con las manos, sino que es un aspecto propiamente político de la relación social, digamos. Con lo cual, esta afirmación es de polémica y de discusión con otras visiones. Peyorativamente, los críticos de... debo tener cuidado con la adjetivación. Yo soy muy prolífico en adjetivo, entonces, y no corresponde porque yo en este momento soy un profesor neutro, imparcial y demás. Pero digo, peyorativamente muchas veces se dice que tal planteo político sigue pensando en la toma del Palacio de Invierno. A esto se refiere, de que se simplifica la tarea revolucionaria, esto es, de terminar con la sociedad de clase, la explotación y demás, en la que en términos generales estaríamos, entiendo que estaríamos todos de acuerdo, pero muchas veces se piensa que esas tareas consistirían sencillamente en tomar por asalto los lugares donde se manifiesta este, en términos de O'Donnell, una de las manifestaciones más evidentes de ese nivel de lo político que serían en este caso las instituciones estatales, que no necesariamente es lo mismo que hablar del Estado. Decía, la sociedad capitalista se distingue de alguna manera de otras sociedades anteriores porque no solo el proletario o el trabajador está desposeído de los medios de producción, sino que también, como decíamos antes, el capitalista está desposeído de los medios de coacción. Entonces, se hace evidente que hace falta que esa facultad de manejar los medios de coacción la tiene que hacer alguien. ¿Quién es entonces quien lo hace? Un tercer sujeto social que aparece, que son nada más y nada menos que las instituciones estatales, es decir, la cristalización, la manifestación de ese nivel específicamente político del que hablaba O'Donnell en su definición sobre el Estado. Bueno, esta constatación, dice, de que estas instituciones sociales se presentan como un tercer actor que no sería ni los capitalistas ni los trabajadores, trae por lo menos tres consecuencias. Un Estado capitalista lo es en tanto que garantiza las condiciones sociales de reproducción o de las relaciones capitalistas de producción, independientemente de si este está instrumentado o favorece a tal o cual fracción de clase. Digamos, desde el momento que el Estado es el que favorece que esas relaciones de producción se sigan dando en el tiempo, estamos hablando de un Estado capitalista. La segunda constatación sería que estas instituciones estatales que surgen y que se constituyen como un tercer sujeto social actúan como un no capitalistas. La lógica de las instituciones sociales no es la lógica de la búsqueda del lucro, como sería la lógica de un capitalista. Las instituciones estatales se presentan como en tanto y en cuanto como una lógica de búsqueda del interés general. No aparecen como un Estado, no aparece, digo, y más allá, después uno podría analizar, y de hecho lo vamos a hacer más adelante, de las distintas modalidades que adoptó, sin ir más lejos, el Estado argentino en su historia. Entonces uno podría pensar ejemplos, pero en términos más analíticos, más abstractos, estas instituciones estatales no se ven movidas por la búsqueda de rentabilidad, sino que se ven movidas por la búsqueda del interés general. Esto hacer a que son una objetivación del Estado capitalista. Es ahí una contradicción inherente, ¿no? Hay una especie de desplazamiento en dos tiempos. Las instituciones estatales se salen de la relación de explotación capitalista, se salen, pero a la vez son una objetivación que garantiza que esa relación de explotación perdure en el tiempo, digamos. Y la tercera constatación, que es bastante provocativa para planteos que genéricamente podríamos llamar clasistas, clasistas en lo que sería el buen sentido de la palabra, porque también el término clasista se utiliza muchas veces cuando hay abuso de la clase dominante, en este caso la reivindicación del clasismo como pensamiento subordinado, diríamos, de las clases subordinadas. La tercera constatación sería que si el Estado capitalista es el garante de las relaciones sociales de producción, entonces también lo es de las clases que se constituyen en ese tipo de relación. Es decir, tanto a la clase de los capitalistas como de los trabajadores, lo que lo constituye es su participación en la relación de explotación, participación desigual, como decíamos antes, necesariamente desigual, dado que es una relación de explotación y asimétrica, por cierto. Entonces, si es el Estado el que garantiza esa relación, es el Estado el que garantiza también a esos actores. Garantiza la simetría. Garantiza la simetría, pero a la vez, en la medida que garantiza que esa relación mañana se vuelva a producir, garantiza que mañana vuelva a existir los capitalistas y los trabajadores. La otra, digamos, entonces O'Donnell piensa estas instituciones estatales como una cristalización, como una cosificación de ese aspecto político de la dominación social más general que él caracteriza, como caracteriza al Estado. La otra forma en que se manifiesta, se cristaliza, se cosifica el Estado es el derecho. El derecho es una abstracción que contribuye a enmascarar esa relación social de dominación que implica la sociedad capitalista. Para decirlo brutalmente, el derecho, así planteado, es extremadamente abstracto. La garantía de la propiedad privada que el derecho en una sociedad capitalista como la nuestra garantiza es una forma de naturalizar de alguna manera, enmascarar, otro verbo que utilizan algunos autores es sublimar el carácter de desigual, de explotación que tiene la sociedad. Por eso una digresión con sucesos políticos y mediáticos de estos días causa gracia cuando se plantea la intromisión política en el ámbito escolar, como si no fuera eminentemente político o política la naturalización desde nuestros más tiernos años hasta que ya somos bastante grandecitos de la vigencia de la propiedad privada, lo inexorable de la propiedad privada y tantas otras cuestiones que podríamos revisar sobre, y que ahí sí volvemos al Tusser, él identifica a la institución escolar como uno de los aparatos ideológicos del Estado fundamentales, justamente por esa razón. Ahí la confusión entre política y partidaria. Sí, pensando, siendo muy buenos y pensando bien, siendo casi al borde de la ingenuidad. Pero sí. Que, bueno, es... hay una confusión, una perspectiva no muy clarificada sobre esto que yo decía en broma hace un rato, la neutralidad de una institución como en este caso la institución escolar, la escuela, como pues, fuera algo neutro, en donde lo que se transmite en la escuela es la verdad. La verdad que no tiene discusiones y demás. Pues, bueno, los docentes son vagos, no se capacitan, se toman más días de lo que corresponde, se abusan del estatuto. Y tal. Pero, en realidad, lo que se ve, lo que se transmite de generación en generación en la escuela, desde esa perspectiva, sería la verdad. Cualquier sesgo parcial vendría a introducirla, dicho así en términos esquemáticos, vendría a introducir cuotas de mentira, dosis de mentira, de adoctrinamiento, bueno, todas esas las palabrejas que se estuvieron usando en estos días. El Estado, luego de todo este desarrollo, es lo que debemos concluir, que el Estado o lo político, que sería como lo refiere O'Donnell, no es externo a la sociedad capitalista, sino que es parte intrínseca de esta. Digamos, este aspecto político en la relación de dominación o de explotación capitalista no es algo accesorio, externo, a posteriori, sino que es constitutivo de la sociedad capitalista. Sería impensable, para decirlo de otra manera, una sociedad capitalista sin Estado, tal cual lo conocemos. Es también una crítica al liberalismo, ¿no? Que decía, bueno, que se manifiesten las fuerzas del mercado y el Estado o lo político aparte. Sí, desde cierto pensamiento liberal, el Estado sería algo así como, por lo menos el pensamiento de Hobbes, del Leviatán, el Estado sería algo así como un pacto entre los hombres que son malos per se. Entonces hacen un pacto y dicen, el Estado se ocupa del monopolio de la fuerza, de la coerción física, y los hombres libres nos abocamos a ser agentes económicos y demás, que esto evoluciona después con otras líneas de pensamiento y donde aparece ahí la mano invisible y demás. Si bien las extrapolaciones incluso del propio Adam Smith, cuando él hablaba de mercado no se refería a lo que hoy se entiende por mercado, no tenía esta conformación ni oligopólica ni global que presenta en este estadio avanzado del capitalismo, sino que el mercado era una visión no solo economicista, sino hasta antropológica, en donde concurrían los agentes y se daban relaciones entre los ofertantes y los demandantes. Pero bueno, esa metáfora de la mano invisible, que es la que le da equilibrio a la búsqueda de el precio de las mercancías en última instancia, ha sido utilizada incluso de manera contradictoria con el pensamiento original de Adam Smith. Ahora bien, decíamos, las instituciones estatales aparecen como un tercer actor social distinto de las dos clases fundamentales de la relación capitalista de producción, esto es los propietarios y los trabajadores, y de alguna manera plantea plantea una separación de la sociedad civil. Entonces, dice O'Donnell, hace falta mediaciones para surcir de alguna manera metafóricamente esa separación. Las mediaciones que identifica O'Donnell son tres, y pasa a examinarlas, que son la ciudadanía, la nación y el pueblo. Porque las instituciones estatales, para conservar la autoridad coactiva, necesitan mostrarse como diferentes de la clase capitalista, digamos, porque si no, no tendrían la capacidad de ofrecerse como garantía de la perduración de la dominación. Porque si las instituciones no pudieran lograr que la obediencia de los sujetos sociales habitualmente no serían la garantía justamente de la que son un momento objetivado. Entonces, necesitan a la vez, esto que decíamos antes, un doble movimiento, a la vez separarse como si fuera un tercer actor, incluso con enmascarando su parcialidad, no su parcialidad en el sentido que se plantea desde algunas perspectivas políticas de un estado de capitalistas, sino su parcialidad porque es la garantía de que perdure esa sociedad desigual a través de las relaciones sociales de producción, independientemente de si ese estado, como se decía antes, favorece a tal o cual fracción de la clase dominante al realizar la tarea de garantizar la reproducción de las condiciones capitalistas de producción, es eminentemente parcial. Entonces, por eso que O'Donnell lo lleva a comparar al Estado, transformado así en una suerte de fetiche, lo llega a comparar con el dinero y la mercancía, a las instituciones estatales, no al Estado. Porque si uno quiere llegar a lo eminentemente político que es el Estado, por el peor lugar que puede empezar, dice, es por las instituciones estatales, que son la manifestación objetivada en un momento determinado. Y hace la analogía con el desarrollo de Marx de el dinero y la mercancía, que para desentrañar las relaciones capitalistas de producción, lo peor que uno puede hacer es arrancar por analizar el funcionamiento del dinero o de la mercancía, porque estas operan como fetiche. Bueno, entonces esta contradicción, de alguna manera, lo que hace es que la única posibilidad de que el poder ejercido por las instituciones estatales es que esa escisión entre fundamento y referente de esa capacidad coactiva sea superada. Pero esto, paradójicamente, sería la negación de la necesaria decisión entre el Estado y la sociedad capitalista. Es por eso que hay una, dice O'Donnell, una falsedad profunda en esta decisión que asoma en la necesaria tendencia a superarla. Para eso es que aparecen estas mediaciones que mencionábamos antes, la ciudadanía, la nación y el pueblo, y con esto vamos a ir terminando. La ciudadanía es un presupuesto abstracto de igualdad de los sujetos, con prescindencia a su situación en las relaciones de producción, con prescindencia de que esos sujetos sean propietarios o solo tengan su fuerza de trabajo como para ofrecer. Antes decíamos, el capitalismo necesitaba generar al hombre libre que sea capaz de vender su fuerza de trabajo, comparado con el anterior estadio, en el cual el esclavo, al estar privado de su libertad, sus amos estaban obligados a mantenerlo en condiciones de vida y de producción según las tareas que le encomendaran a estos esclavos. Entonces el amo se hace cargo de la alimentación, del cuidado relativo de su salud, de que pueda tener abrigo si hace falta, condiciones mínimas que generen la supervivencia. El capitalismo, como decíamos antes, necesita de hombres libres que puedan concurrir al mercado a vender su fuerza de trabajo. Pero además necesita que ese hombre libre sea igual en el derecho, es decir, sea formalmente igual, tenga los derechos formalmente iguales, independientemente de su condición social o económica. Lo que razonamiento que lo va a llevar a O'Donnell a concluir que el sujeto libre en el mercado, que es intermediado por el capital, el dinero, digamos que es el que le compra su fuerza de trabajo, es la correspondencia, tiene una correspondencia exacta con el votante, el ciudadano en términos de votante, el ciudadano en términos de portador de derechos iguales. Hay depende el calendario electoral de cada sociedad. Nosotros cada dos años, independientemente de si somos dueños de una empresa o el último de sus empleados, valemos todos uno igual ante la ley. Digamos, hay de esa perspectiva, que es la sostenida por el pensamiento liberal clásico, lo que se presenta es una igualdad formal y una desigualdad real. Digamos, esa es, digamos, de alguna manera la contradicción fundante, pero a la vez garante de la sociedad capitalista. Después están los poderes fácticos que le hacen... están los poderes fácticos que le hacen pensar a quienes lo ejercen que el común de los mortales, que venimos a ser en parte nosotros, votamos cada dos años, pero hay determinados poderes fácticos que votan todos los días, sobre todo con esta tendencia relativamente reciente a atribuirle a los mercados condiciones humanas, capacidad de ejercer acción. Ustedes han visto que en el lenguaje periodístico y de cierta perspectiva económica, los mercados reaccionan, son sensibles, rechazan, se ponen eufóricos, bueno, tienen atributos prácticamente humanos. Hay una anécdota famosa que dicen en los mentideros políticos que ni bien asumido como vicepresidente de la Nación en una reunión de discusión sobre los planes del nuevo gobierno, el CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, ante un planteo medio teórico del vicepresidente de entonces, Carlos Chacho Álvarez, le dijo: sí, ustedes votan cada dos años, nosotros votamos todos los días. Y hay otros que dicen que se extendió y dijo: no pusimos ningún presidente, pero ya hemos puesto más de un vicepresidente, una serie de cuestiones, en donde grafica de alguna manera que una vez cada dos años somos todos iguales, pero todos los días hay algunos que son más iguales que otros en cuanto a las capacidades que la posición económica y de otros atributos, como decíamos al principio, de recursos de la coacción, la acumulación de esos recursos permiten el ejercicio de la dominación. Ahora, esta mediación que significaría la ciudadanía es tan universal como abstracta. Digamos, la ciudadanía implicaría a todos los sujetos, a todas las personas componentes de una sociedad dada y que con capacidad del ejercicio de los derechos políticos. Si se quiere, como seguramente en algún texto que alguno de ustedes habrá visto en Políticas y Planificación, de Rafael Roncagliolo, que es actualmente el canciller de Perú. Él planteaba que en realidad el ciudadano es como una reducción en un primer nivel del ser humano, digamos, que lo reduce a sus características políticas y lo escinde de sus características en tanto sujeto económico o social, digamos, en donde como sujeto económico o social forma parte de una sociedad desigual, con relaciones de explotación y demás, pero como, en tanto y en cuanto como en ese recorte de sujeto político, portador de derechos, forma parte de una igualdad abstracta. Bueno, el catecismo liberal presente en nuestra Constitución Nacional y en los dichos de quienes reafirman esa condición es que todos somos iguales ante la ley, cosa que así dicha suena como aparentemente cierto. Luego, en las estribaciones concretas de las instituciones estatales, por ejemplo el Poder Judicial, cualquiera sabe que no todos somos iguales ante la ley. Hay algunos que tienen un tipo de prerrogativas que la mayoría carece. Pero bueno, esa es es a la vez la condición contradictoria y casi evidente, casi pueril de esta relación entre capitalismo y democracia, pero a la vez también, y eso lo vamos a ir retomando, parece ser que es buena parte del secreto de su perduración, esta posibilidad de enmascaramiento o de diversos enmascaramientos. Entonces, esta mediación universal y abstracta, obviamente es negadora de la sociedad desigual, digamos, al interpelar, si el Estado interpela en términos de ciudadanía, está interpelando de manera indiferenciada a todos los miembros de esa sociedad, por lo cual su utilidad es más bien escasa, va a plantear O'Donnell, salvo que lo que esté en cuestión sea el propio hecho de los derechos ciudadanos, digamos. Pero uno podría pensar en una situación de las tantas de los regímenes políticos en donde los derechos políticos son conculcados, la recuperación de los mismos, una apelación a la recuperación de los mismos, a la salida de una de las tantas dictaduras que vivió, por ejemplo, la Argentina, ahí sí esa apelación universal puede encarnar en sujetos reales, porque estaría ofreciendo algo que está faltando. En tanto y en cuanto la condición de ciudadano sea un dato de la realidad, pasa a ser poco efectiva esa mediación desde el Estado para surcir de alguna manera esa diferenciación entre el Estado y la sociedad. La otra mediación es la nación. La nación es algo así como un arco de solidaridades que une al nosotros, definido por una común pertenencia a un territorio que está acotado por un Estado. Esta es una definición de O'Donnell que podría ser discutida con otras perspectivas de la nación. Por ejemplo, hay naciones que se reivindican naciones no en términos de el territorio compartido, sino al contrario, la conciencia de la existencia de esa nación es la que prefigura la pertenencia a un territorio expropiado o lo que fuera, ¿no? Es más, uno podría pensar así planteado, sin ir más lejos, para no ir a ejemplos de otros continentes, uno podría pensar que los ahora correctamente llamados pueblos originarios se consideran naciones preexistentes al Estado Nacional Argentino, con lo cual ahí hay una... se les reconozca un territorio que limite esa pertenencia común, no les quita que desde el punto de vista cultural e histórico, ancestral diría, se consideren miembros de una nación. Pero bueno, digresión al margen. Plantean república plurinacional, ¿no? Es en el caso de Bolivia, que es una fórmula nueva que el Estado boliviano ha incluido en su nueva constitución, y hay un texto, lo dejamos, ¿no? El texto. Ahí vamos en uno de los textos de prácticos, en la parte de la materia en la cual tratamos de pensar qué está pasando con el Estado en nuestra región. Hay una conferencia que dio el vicepresidente boliviano García Linera aquí en la facultad hace un par de años, no, tres años, cuatro años, en donde define a qué se refiere la Constitución boliviana con el Estado plurinacional de Bolivia. Pero bueno, esa es una fórmula que han encontrado de ellos para que esa diversidad se manifieste. En el caso de los llamados pueblos originarios que habitan el territorio argentino, están bastante, bastante más atrás peleando por el reconocimiento de sus derechos, de sus territorios y demás. Pero solamente lo planteaba como porque me hacía ruido este planteo, que tiene bastante más que ver con una normalidad, entre comillas, europea o de estados modernos que con situaciones. Cualquiera me podría decir, alguno de ascendencia de la ex Yugoslavia, me dirían, Yugoslavia estaba en Europa y tenía problemas semejantes. Pero bueno, por lo que entendemos del cuadrante noroccidental de Europa, que normalmente es como algo así como el referente de la normalidad para cierto pensamiento. Entonces decía, pero el Estado, si esto sí es así, el Estado es el que demarca a una nación frente a otras en el escenario internacional, digamos, en la organización del derecho internacional, en la organización de las relaciones internacionales, en las Naciones Unidas como la institución supranacional de mayor trascendencia, el Estado de alguna manera es la expresión de la nación en contraste contra otras naciones. En este caso, el referente de las instituciones estatales, no el fundamento, sino el referente, es el de servir a la nación. Ya no es la abstracta sociedad, sino la nación, y ahí podríamos pensar en todas las cuestiones vinculadas a los intereses nacionales y demás que generarían una situación de homogeneidad ahí donde, como venimos planteando, estamos en una sociedad inherentemente contradictoria y conflictiva por sus relaciones sociales de producción. Entonces, desde estas instituciones, de las instituciones estatales, al apelar a la mediación de lo nacional, de la nación, lo que se está intentando plantear es una racionalidad que no pertenece a las partes de una sociedad, sino que incluye al conjunto. Racionalidad acotada, ¿a qué te referís? Sí, es un término que utiliza, habría que verlo en qué contexto lo plantea. Pero digo, esa racionalidad que plantea lo nacional sobrevuela por encima de las partes, que es un intento también de enmascarar la parcialidad de este Estado capitalista. Sin embargo, esto también tiene sus contradicciones. Así como decíamos que la ciudadanía es una generalidad abstracta, la nación es una generalidad concreta. Y esto tiene dos consecuencias, esta cuestión de que sea una generalidad concreta. Por un lado, la que yo ya señalé de la homogeneidad que plantea, indiferenciada respecto de los clivajes, de las diferencias, de las contradicciones propias de la sociedad capitalista. Pero por el otro lado, el sujeto al que se refiere, el miembro de la nación, no es un sujeto desencarnado, no es un sujeto abstracto como el de la ciudadanía ni el del derecho racional formal. Es una persona que participa de la comunidad nacional, digamos. Y por último tenemos el más complicado de las mediaciones y por ahí en sociedades como las nuestras la más efectiva, que es el pueblo. ¿De la persona que participa de? De la comunidad nacional, la abstracción del ciudadano, para decirlo rápidamente, el argentino es una realidad concreta que también se manifiesta en los mundiales y en esas cosas. Que nos agarran de repente. El pueblo, y este es un tema que lo vamos a mencionar muy por arriba ahora y vamos en la segunda parte de la materia vamos a volver una y otra vez, dado que una de las cuestiones que vamos a intentar ver en la segunda parte es cierta reivindicación y discusión sobre el populismo como fenómeno político, digamos, y ahí el pueblo es como el actor fundamental. Digamos, lo que caracteriza al pueblo, a lo popular, es la desposesión, para plantearlo de alguna manera. En otros términos podríamos decir los subordinados, los pobres, los comunes, los no privilegiados, cuando se reconocen como tales, constituyen lo que podríamos llamar el pueblo o lo popular. No están en ninguna de las dos partes de las relaciones de producción, bueno, desocupados. Bueno, y eso es una característica que le va a dar esa ambigüedad, esa pobreza conceptual, para decirlo entre comillas, metafóricamente, es a la vez buena parte de su potencia, digamos, porque el pueblo recorta de una manera más definida, mucho más definida que la ciudadanía, y que la nación, pero a la vez de manera mucho más ambigua que la clase, digamos. La mediación pueblo sería como un intermedio entre las dos primeras y la mediación o la interpelación a través del concepto de clase, que sería lo que decías vos, de los intervinientes en la relación social de producción. Ahora, en tanto que la apelación al pueblo es de alguna manera la apelación o la referencia del Estado a hacerse cargo de los desposeídos o de los que están en condiciones relativamente peores en una sociedad capitalista como la nuestra, esa afirmación es extremadamente peligrosa para el Estado capitalista, porque de explicitarse estaría convalidando o bajando los velos que enmascaran a una sociedad desigual. Es por eso que al Estado capitalista, de estas tres mediaciones, es la que menos le simpatiza y le conviene. Pero a la vez es la posibilidad, apropiándose de las expectativas populares o cumpliéndola cuando éstas no... Depende del periodo histórico concreto que analicemos, estas expectativas o estas demandas no estén excesivamente radicalizadas, en la medida que el Estado se puede apropiar de esas demandas, es capaz de ya no solo ser el garante de la coacción, sino el eje del consenso. El Estado no solo como garante de la perduración de las relaciones sociales de producción, sino como constructor de consenso, que es en última instancia algo por lo cual el Estado capitalista necesita imperiosamente, es nunca llegar a la instancia de la aplicación bruta de la fuerza. Digamos, hay momentos históricos, acontecimientos históricos en los cuales pareciera que todo este enmascaramiento, todo este disfraz, todas estas dificultades para la percepción del funcionamiento del Estado en una sociedad como esta, hay momentos críticos en los cuales al Estado capitalista no le queda otra que hacer uso de la fuerza. O a partir de, y no solo de la fuerza, digamos, coercitiva, de la violencia discursiva, para no ir más lejos, ustedes recordarán que allá por el 2001, cuando crujió de alguna manera, de alguna o de todas las maneras crujió, no solo lo que había sido primero una crisis social, con la crisis económica primero, con el estancamiento, la recesión producida a partir del 97-98, crisis social con la expansión de los niveles históricos de desocupación que llegaron a casi un cuarto de la sociedad económicamente activa, y luego crujió el sistema institucional, el llamado sistema de partidos políticos, que todavía no ha concluido sus tareas de reconstrucción. Digo, más de una vez instituciones estatales, sujetos representantes de las instituciones estatales, se vieron obligados a lo que las fuerzas coercitivas hacían con la represión lisa y llana, a recitarnos mediaciones del Estado o del pensamiento liberal, por aquello de nadie gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, a recordarnos, digamos, cosa que es el fracaso, es como explicar un chiste. Cuando uno necesita explicar un chiste es que el chiste no, evidentemente no cumplió con su cometido, no causó gracia, no funcionó. Bueno, cuando de las instituciones estatales no tienen que recordar la protección explícita de la propiedad privada o aquello de cómo funciona la democracia y que esa idea de igualdad de derechos y demás tiene sus límites y que está mediado por la representación y las instituciones de la democracia, es lo que constantemente el Estado capitalista trata de evitar, porque buena parte de la gracia del juego, así como en el chiste, es que cause gracia de una, es que todo transcurra con cierta naturalidad, que nosotros todos los días, todos nos levantemos, vayamos a laburar y más o menos refunfuñando nos quedemos más o menos conformes con nuestras vidas. No estoy proponiendo a nadie que haga una reflexión ni nada, pero me estoy poniendo medio dramático. Y después no quiero que pese en mi conciencia alguna decisión que alguno tome después de esta conversación. No, la cuestión es que el Estado, para el Estado la apelación a lo popular o al pueblo es la menos digerible de las mediaciones. Laclau, autor que vamos a ver más adelante, plantea que en lo popular está el campo, el terreno de disputa. Él lo va a plantear lo popular como un campo equiparable a un significante vacío, que en cada circunstancia histórica es susceptible de ser llenado por los actores que forman parte del campo de lo popular, y ahí está la disputa para el avance de la sociedad, de alguna manera, y porque básicamente porque lo popular supone, de manera ambigua, borrosa, no muy definida, pero supone un nivel de antagonismo con lo que sería lo antipopular, lo no popular, que en la conjunción entre el interés nacional y el interés de lo popular, aquel que está fuera de lo popular también está fuera de la nación, digamos, para decirlo de manera brutal. Vamos a terminar acá porque si no nos van a echar y algunos de ustedes van a tener que cursar. Bueno, la clase que viene, el lunes que viene, vamos a ver los textos que decía de, y vamos a, todas las preguntas que tengan las vamos a poder ir viendo en virtud de revisitar el texto de O'Donnell a partir de los autores más clásicos que vamos a ver el lunes.